Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. ¿Cómo triunfar en el trabajo? William Rogers nos da tres preciosas recetas. Si quieren tener éxito, es tan sencillo como esto. Conozcan lo que están haciendo. Amen lo que están haciendo y crean en lo que están haciendo. Es así de sencillo. Te repito el secreto de Rogers. Si quieres tener éxito en tal trabajo, es tan sencillo como esto. Conozcan lo que están haciendo, amen lo que están haciendo y crean en lo que están haciendo. Primero, conozca lo que está haciendo. Si quiere triunfar, tiene que conocer bien su oficio y vivir actualizado en él. Hoy tenemos que entrenarnos por lo menos 4 veces en nuestra profesión u oficio, porque hasta 1900 la ciencia se duplicaba cada siglo. Al final de la Segunda Guerra se duplicaba cada 25 años. Hoy se multiplica cada 5 años. La escuela nunca termina para la persona que es en realidad desea triunfar, dice Ogmandino. Razón tenía Lincoln al afirmar que mientras más envejezco, más comprendo que solo hay una riqueza, una seguridad en esta tierra, y se la encuentra en la capacidad de una persona para desempeñar bien una tarea. Aproveche todas las oportunidades para instruirse y para perfeccionarse en su oficio, así lleves muchos años de experiencia. Segundo, ame lo que está haciendo. Quien trabaja solo por dinero siempre se sentirá mal pagado. Es importante amar nuestro trabajo y la institución en la cual trabajamos. Esto es lo que los psicólogos industriales llaman el sentido de identificación y pertenencia, elemento definitivo para la propia satisfacción en el trabajo y para el rendimiento en el mismo, poderoso dinamismo para subir por la escalera del éxito de que habla Cabot Robert. Y tercera, crea en lo que está haciendo. El máximo resorte de la persuasión humana es creer en lo que decimos y en lo que hacemos. El común denominador de todos los grandes hombres de la historia es que todos creían en lo que hacían. El mundo es un espejo que le devuelve a cada persona el reflejo de sus propios pensamientos, creencias y entusiasmos, dice Ogmandino. Estimado amigo, estimada amiga, para triunfar hay que ascender, pero ten presente que cuando usas una escala, solo puedes ascender un peldaño cada vez, o es escalar el éxito, se debe tener en cuenta la ley humana que los psicólogos llaman la ley de la gradualidad. Adelante con firmeza y esfuerzo, pero paciencia, porque si no se puede dar dos pasos al tiempo, es preciso dar un paso tras otro. Lo dice el proverbio: Roma no se construyó en un día. Nunca pactes con la mediocridad. Ignacio de Loyola no solo fue un santo eximio, sino también un genio que con la ayuda de Dios realizó una obra apostólica extraordinaria. Creó una compañía capaz de cambiar el rumbo de la historia religiosa en el mundo del siglo XVI. Se ha hecho célebre el lema de San Ignacio de Loyola, condensado en una sola palabra latina, magis, que significa más. A la larga, la calidad de nuestro trabajo será el factor decisivo para lograr el éxito. Debes aprender a volver a empezar. La constancia logra lo que la dicha no alcanza. Siglos antes de que se inventara este sabio refrán castellano, había en el mundo quien lo pusiera en práctica, por lo menos en el reino animal, un diminuto insecto llamado una hormiguita. Tamerlán, famosísimo guerrero y conquistador tártaro, venció cerca de Samarcanda hacia el año de 1136. Fue el fundador del Segundo Imperio Mongol. Cuentan las crónicas que Tamerlán había sufrido ya 7 derrotas consecutivas. Estaba desanimado, pensativo, se recostó contra una pared y con la espada derribó a una hormiguita que subía por el muro. La hormiga comenzó a subir de nuevo y Tamerlán la volvió a derribar. 7 veces derribó el guerrero al animalito que subía pared arriba. Entonces Tamerlán se dijo: no me voy a dejar vencer en constancia por esta miserable hormiguita. Mandó tocar las trompetas y formar sus batallones para un nuevo combate. Y venció en Bayaceto, en la sangrienta batalla de Alcira, y de victoria en victoria llegó a ser dueño de la mitad del mundo. Murió cuando pensaba conquistar la China. Apreciado amigo, no te desanimes nunca por tus propias derrotas. Te estás esforzando por mejorar este terrible azote del mal genio que tienes. Y hoy se te salió la piedra y dijiste 1000 barbaridades contra tu esposa o contra tus hijos. No te desanimes, vuelve a empezar. Has luchado seriamente por dejar la adicción al trago. Tal vez hasta has ingresado a un programa de Alcohólicos Anónimos. Y hoy, otra vez, con unos amigos, en una parranda, en una fecha especial, o para celebrar un grato acontecimiento, volviste a tomar. No te desanimes, vuelve a comenzar sin desanimarte. Te has comprometido ante tu propia conciencia a luchar contra el desorden sexual o a romper esa amistad que te hace ser infiel y te está destruyendo en el hogar. Quieres llevar una vida digna y, sin embargo, tal mujer o tal hombre pusieron a prueba tu resolución y has vuelto a caer. Una vez más, como la hormiguita de Tamerlán, no te desanimes, comienza a subir la empinada pared. Y la lista podría continuar. A pesar de tu buena voluntad, eres débil y vuelves a caer en mentiras, chismes, pereza, irresponsabilidad en el trabajo, incumplimiento de tus deberes religiosos, cigarrillo tal vez, drogas, películas pornográficas y tantas cosas más. Pero tienes buena voluntad y luchas con sinceridad. ¿Estás resuelto a empezar de nuevo con perseverancia? La constancia logra lo que la dicha no alcanza. Vuelve a comenzar, no solo 7 veces como la hormiguita del conquistador tártaro, sino 70 veces 7 como Cristo nos enseñó cuando nos habló sobre el perdón. Ten muy presente que Roma no se construyó en un día, que un viaje de 1000 kilómetros empieza con un paso adelante, y que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Tenlo muy presente. ¿Cómo triunfar en el trabajo? Con paciencia y con esfuerzo. Uno de los pioneros más influyentes en el movimiento de la psicología como ciencia fue el alemán Hermann Ebbinghaus. El primer estudio científico de laboratorio que proporcionó una medida cuantitativa de la memoria fue publicado por él en 1885. El trabajo realizado por Ebbinghaus representa un esfuerzo, una disciplina y una constancia dignas del más tenaz alemán. Unas listas, algunas muy largas, con sílabas sin sentido de 3 letras, compuestas de una vocal entre 2 consonantes, como SIG, S-I-G, DAX, D-A-Z, para examinar en qué grado se retenían en la memoria y cuánto tiempo empleaba un sujeto para poder repetirlas sin equivocación. Pero lo heroico no era la monotonía del método mismo, prolongado por muchos años y con una constancia admirable. Lo notable fue que Ebbinghaus no era solamente investigador, sino sujeto que estudiaba él mismo esas interminables y pesadas listas de libros de sílabas durante horas enteras cada día y durante años de trabajo. Este método de aprendizaje serial fue empleado por muchos años en los laboratorios de psicología experimental. Considero a los sujetos que tomaron esta prueba. No creo que tú envidies a los sujetos que se prestaron para este tipo de experimento. No le deseo al lector o al oyente un oficio parecido. Ebbinghaus llegó a diseñar unas famosas curvas de aprendizaje que conoce hoy cualquier estudiante de psicología y que explican el rendimiento con diversos aprendizajes, lo mismo en los animales que en los niños y los adultos. La adquisición de un hábito se puede representar en una curva de aprendizaje. Puede resultarte interesante el saber que en muchos aprendizajes la curva típica va ascendiendo a medida que el sujeto va dominando algún material o hábito, pero de repente se estanca a pesar de los esfuerzos del sujeto, a pesar de sus trabajos, parece que no hubiera ningún progreso. El sujeto ha llegado a una meseta o plató en su progreso. Se diría que en ese estancamiento el sujeto ya alcanzó su límite fisiológico, o sea, que todo progreso es ya imposible. Pero no es así. Durante esa meseta se está realizando un aprendizaje latente. Y si el sujeto persevera bien motivado y esforzándose de veras, viene de nuevo progreso, a veces hasta más rápido que el anterior. El sujeto continuaba progresando, aunque el progreso no era visible. Ojalá que estas informaciones no sean para ti una simple curiosidad científica. Quizás puedes sacar algunas lecciones muy provechosas para tus propios aprendizajes y desaprendizajes. Porque todos necesitamos aprender y perfeccionar hábitos nuevos y también desaprender falsos hábitos perjudiciales, molestos, nocivos. Ejemplos. ¿Deseas llevar una dieta más equilibrada o practicar regularmente algún ejercicio físico o dejar el alcohol, el café o el cigarrillo o dominar algún mal hábito como la mentira, determinado abuso sexual? ¿Deseas progresar en tu profesión u oficio, manejar mejor el carro, coser, pintar, dibujar, enseñar, organizar, tocar música? ¿Quieres adquirir unos hábitos de personalidad más importantes, autoestima y confianza en ti mismo, mejor dominio de tus impulsos y emociones, superar tus miedos y angustias, controlar el mal genio, dejar de ser criticón, salir un poco de tu egoísmo? ¿Quieres lograr mejores reacciones con tus familiares, ambiente más agradable en tu oficina o en tu familia? Todos estos aprendizajes o desaprendizajes requieren motivación, lucha, esfuerzo, constancia y perseverancia como la hormiguita de Tamerlán. Así tendrás éxito en tu trabajo. No te fallarán momentos de cansancio y desilusión, ocasiones en que vuelvas a recaer o te parezca que no progresas. Recuerda que aún en esas mesetas puede estar actuando un aprendizaje latente, muy real. Tú puedes estar avanzando, aunque tal vez no lo notes. Dicen que en China existe un bambú que exige largo tiempo de cultivo. Se siembra la semilla se la abona y riega con regularidad durante 4 largos años. La plantica apenas nace, pero parece que nunca creciera. Pero al 5º año, cuando el bambú brota de la tierra, en solo 6 semanas alcanza una altura hasta de 6 metros y en muchos casos de 30 metros y con una velocidad pasmosa. Dicen los expertos que durante sus 4 primeros años de vida la planta está ocupada elaborando un complicado sistema de raíces y esas raíces son las que le permiten después ese crecimiento vertiginoso. Ojalá tus progresos tampoco se noten ni por los demás ni por ti, sino solamente después de varios años de esfuerzo silencioso. Pero como el bambú chino, tú puedes progresar sin saberlo. Tus esfuerzos no son perdidos. Tus logros y aprendizajes de hoy son el resultado de muchos esfuerzos anteriores. La ley de la gradualidad y la acumulación dice que todo lo que uno piensa, siente o hace se va acumulando en el haber de su personalidad, en su subconsciente. En la mañana hago eso. Otra ley que debes tener en cuenta es la ley de la gradualidad. Uno crece no de repente, sino lentamente. Los latinos decían que nadie llega a la cumbre repentinamente. En latín, nemo repente fit sumus. ¿Alguna vez has estado en Disney World? O tal vez en el acuario que visitan los cartageneros y los turistas en su viaje a las Islas del Rosario. ¡Qué admirable el espectáculo de ver saltar del agua a los delfines! ¿Cómo harán para enseñarle a una ballena que pesa hasta 19.000 libras a saltar por encima de una cuerda colocada a 7 metros por encima del agua? En teoría es muy sencillo. Se trata simplemente de aplicar algunos principios psicológicos del aprendizaje y del condicionamiento. Primero, se coloca la cuerda debajo de la superficie del agua y cada vez que el animal pasa nadando por encima, recibe un premio llamado refuerzo, un buen bocado de pescado. Cuando ya ha dominado ese primer paso, se levanta un poquito la cuerda y otra vez el mismo proceso. Y así la cuerda va subiendo cada vez más hasta que el animal logra dar esos saltos espectaculares. Ha aprendido gradualmente. Dicen que el delfín es un animal muy inteligente. Eso es verdad. Pero tú, mi querido oyente y mi querida oyente, eres mucho más inteligente que un delfín. Aplica a tu caso la ley de la gradualidad. Permite cualquier pequeño progreso y prémiatelo. Persevera con constancia. Vas progresando hasta lograr el éxito. No te desanimes. Sigue adelante. Recuerda que un viaje de 1.000 kilómetros empieza con un primer paso. Apreciado oyente, te invito a terminar esta reflexión con una oración sobre el trabajo, hablando con Dios y ofreciéndole tu trabajo de cada día. Oración de agradecimiento por el trabajo. Señor, hoy quiero darte gracias por mi trabajo, fuente de grandes bienes y gratas realizaciones. Dame, Dios mío, el don de superar en mi labor los problemas, soportar las contrariedades y gozar de esa calma que ofrece la paciencia. Gracias, Señor, por mi trabajo, el cual me permite desarrollar mis capacidades y dar buen fruto con los talentos. Mi trabajo me hace madurar, me impide sumirme en el sopor de la pasividad y me vuelve dinámico. Mi trabajo es el campo que se me brinda para ser creativo, solidario, generoso y para dar lo mucho que he recibido. Gracias, oh Dios mío, por mi trabajo. Si laboro con entusiasmo, lo difícil se torna fácil y lo pesado se hace ligero. Cuando trabajo con amor, alcanzo metas que creía imposibles y gracias a mi esfuerzo hay más sonrisas y más paz. Haz, Señor, que hoy no haga mi trabajo más fatigoso con las quejas y el mal genio, sino que al contrario, tome mi labor como un servicio y una oportunidad de hacer el bien para tu honra y gloria. Amén. Escucharon ustedes Semillas de Superación, programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús.